saber que el culpable fui. Yo me desespero, yo me desespero. Sabes, camino en mi habitación, cargado de recuerdos y bañado en transpiración. Me aturden mil sueños, me aturden mil sueños. Vida, despunta el alba y con otra mujer despierto. Imagino que estás aquí y se van mis miedos, y se van mis miedos. Vida, si no regresas junto a mí, me muero. Dicen que el hombre no llora, pero no puedo contener esta amargura que yo siento. Vida, hoy por las calles te busco de madrugada. Estoy tan solo, hoy ya nadie me acompaña. Tan solo el eco muy triste de mi guitarra, de mi guitarra. Vida, ¿sabes una cosa? Vida, hoy tu recuerdo vuelve a mí y me desespero. Al saber que el culpable fui, yo me desespero, yo me desespero. Sabes, camino en mi habitación, cargado de recuerdos y bañado en transpiración. Me aturden mil sueños, me aturden mil sueños. Vida, despunta el alba y con otra mujer despierto. Imagino que estás aquí y se van mis miedos, y se van mis miedos. Vida, si no regresas junto a mí, me muero. Dicen que el hombre no llora, pero no puedo contener esta amargura que yo siento. Vida, hoy por las calles te busco de madrugada. Estoy tan solo, hoy ya nadie me acompaña. Tan solo el eco muy triste de mi guitarra, de mi guitarra.